Habitaciones de Carlos V. Había unos jardines que rodeaban el Alcázar. Desaparecieron porque sobre ellos se edificaron las habitaciones de Carlos V. Quedaron comunicadas con el resto por la galería de la reja. Estas dependencias fueron hechas para alojamiento de Carlos V mientras se terminaban las obras de su palacio, pero no llegó a habitarlas. Las dependencias tienen 6 salas terminadas en 1537, situadas las 2 primeras entre el patio de la reja y el jardín de Daracha, y tienen artesonados cuadrados. En la moldura de una de ellas se lee: Emperator Carolus V. Hispaniarum res sempre Augusto Pius Folis Invicissimus, con el lema Plus Ultre. Hay una chimenea en la pared de enfrente con relieves de monstruos alados. Hay otras 4 salas al norte del jardín de Daracha que son conocidas con el nombre de habitaciones de Washington Irving. Fue aquí donde vivió a lo largo de su estancia en Granada, 1829. La primera de estas salas tiene una chimenea con los emblemas imperiales, techo artesonado mucho más bello que el de las otras estancias. Parece que tanto la chimenea como el techo es obra de Pedro Machuca. 2 de las siguientes salas se le conoce con el nombre de las frutas, por la decoración. Hay una inscripción también con el lema de Plus Ultres, y el espacio de esta sala es algo menor que el de los anteriores. Para ir a la galería del peinador se hace desde estas salas.